¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, tenemos una noticia de estas que no dejan de ser, cuando menos, una noticia irónica. Y es la noticia de que el señor Donald Trump ha sido positivo de coronavirus. Ahora mismo dice, esto es la página de la CNN para que sigáis los que sigáis este directo. El presidente permanece en el centro militar nacional Walter Reed, donde va a pasar los próximos días. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Y qué noticia tan irónica! Donald Trump se suma a la lista de magnatarios, dignatarios, presidentes que despreciaron el coronavirus, que dijeron que no era nada, y ahí está el presidente Bolsonaro. Por supuesto, no hace falta que diga que lamento que haya pillado el coronavirus, lamento que esté enfermo, como lamento cada persona que ha sido infectada por coronavirus, con o sin síntomas. Pero esto también es un golpe de realidad en aquellos negacionistas o en aquellos que minimizan el coronavirus, que los hay y no pocos. Gente que dice que el coronavirus, bueno, sí, que sí existe, pero como dice Miguel Bosé, ya no tiene fuerza, o sea que ya el impacto es irrelevante. Bueno, pues aquí tenemos a un presidente negacionista, un presidente que bueno, aquí tengo el programa de Jaime Bailey, que es un noticiero que sigo, que él se durante, pues, durante mucho tiempo él estuvo afirmando que el coronavirus no existía, ¿no? Aquí está el debate con Biden y el presentador, el moderador, dice que usted ha cuestionado la eficacia de las mascarillas, tocándolo todo, y dice, y bueno, y él siempre dice, no, bueno, yo tengo una mascarilla aquí y me la pongo, nunca se hace falta cuando se necesita. En fin, ahora dice eso, pero es que Donald Trump no hace mucho lo que decía es que esto era una gripe y que había que tener, eso decía en el pasado, decía que bueno, que tampoco había que darle más importancia que pues por lo que cualquier gripe, que hay que lavarse las manos y poco más. Claro, un presidente es una persona imitada e imitable. Y Donald Trump pues ha llegado a decir cosas como las que os voy a poner ahora que claman un poquito al cielo, ¿no? Más o menos hay que hacer lo mismo que cuando hay gripe. Esto hay que verlo como una gripe. Bueno, este virus del que hablamos, muchos piensan que se marchará con el calor cuando llegue el mes de abril. Esto decía Trump el 10 de febrero. Le quitaba importancia. En abril, llevar mascarillas es algo voluntario, se puede llevar. Yo prefiero no utilizarlas. Algunos lo harán y está bien. Se decía el 3 de abril del 2020, señor Donald Trump. 23, luego veo lo del desinfectante que lo elimina en un minuto y si hubiera una manera de hacer algo así, como inyectarlo. Y se lo dice como dándole ideas ahí a los médicos, ¿no? Oye, y conseguir una limpieza total porque se te meten los pulmones, bueno, sería interesante comprobarlo. Estas son cosas ya de hablar de más y hablar pues sin saber, ¿no? Esto lo podéis ver ahí en el programa de Jaime Bailey. No han sido pocos los políticos que han jugado la baza de quitarle importancia al coronavirus y además de mantenerlo. Entre ellos nuestro presidente del gobierno, que también le quitó importancia porque digamos que su agenda política tenía unas prioridades mayores como la manifestación feminista. Esto es una auténtica pena. Bolsonaro, el mismo primer ministro británico. Todos estos ya han pasado. Y al final el coronavirus les ha afectado. Y me alegro, y lo digo sinceramente, me alegro de que no les ha afectado gravemente. Porque a día de hoy hay personas jóvenes con secuelas. Secuelas respiratorias, secuelas neurológicas, y que viven con ellos y que sospecho que están silenciados. Gente joven, por no hablar de los problemas que hay hoy en día. Me dicen por aquí, Carlos, que su mujer también dio positivo. Exactamente. Y Carlos añade, dice, los más negacionistas, los presidentes infectados. Pues bueno, no se puede uno alegrar de eso y hay que ser muy mala persona para alegrarse, pero desde luego es una casualidad sorprendente que sean ellos precisamente los que más lo han cuestionado, los que ahora tengan que luchar contra un virus y bueno, son presidentes. Afortunadamente, pues tienen más recursos que otras personas que tienen que verse en hospitales de campaña o como en algunos casos, en algunos países, por desgracia, sin más recursos. A esto se agrava que, bueno, el presidente Donald Trump es un hombre que son, si no me equivoco, 74 años y es una persona con sobrepeso. Es decir, aunque tiene una excelente salud, tiene mejor salud que Biden, es una persona en una situación muy delicada y encima ahora se enfrenta a una campaña. Me pregunto cuál va a ser su actitud cuando salga de este ingreso hospitalario, y espero que salga pronto y salga sano, y tenga que dar explicaciones a la nación. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que salga sacando pecho, ¿no? Es Donald Trump y todos conocemos sus actitudes diciendo, bueno, sí, he tenido el COVID, pero no es para tanto. Esto po podría darse que dijera tal desfachatez. Pero lo deseable, y lo decía Jaime Bailey en el vídeo que os he puesto, si veis el programa completo, el programa del día 2 de octubre, el de ayer, lo deseable es que llegara con un poco de humildad. Y quién sabe si de esa manera ganaría votos, diciendo, oye, me he dado cuenta de esto, pero ¿cuántos políticos hemos visto reconociéndolo? Al contrario, capaces de decir, yo siempre lo dije, que Donald Trump suele adjudicarse méritos ajenos. Esto ya lo conocemos. En cualquier caso, esto es un contratiempo importante porque Donald Trump está intentando ganar votos en algunos estados clave. Sigue una agenda de trabajo feroz. Es decir, Donald Trump es un tipo que ahora mismo en campaña está gastando combustible en el Air Force One a tope y dando varias charlas en varios sitios. Que esa es otra cuestión. Donald Trump se ha jactado en sus múltiples campañas, y esto se vio en el debate con Biden, ¿no? El primer debate, y veremos a ver si el único debate, donde juntaban 35.000, 40.000 personas sin distancia, gritando y sin mascarillas. Y por supuesto, él sin mascarillas. Y tenemos vídeos y tenemos fotos de él entrando en el avión o en el helicóptero que lo va a llevar al avión, con todo su equipo, y los únicos que llevan mascarillas son los del servicio secreto. Claro, yo soy español, no sé desde qué países me seguís, pero España está siendo sumamente azotada por el coronavirus. Los números de España son mucho peores que el peor país de la Unión Europea. Las cifras de mortalidad son el doble de peores que el peor país de la Unión Europea. Y aunque alguno en algún momento dijo que estábamos mejor que Estados Unidos, no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. A mí, como alguien que ha vivido de cerca, no personalmente, pero sí en seres queridos que están luchando contra el coronavirus, todo este desastre, bravuconadas de Donald Trump acudiendo a un evento masivo sin mascarilla, me parece tentar la suerte. Me parece una temeridad y una irresponsabilidad. Aquí en España, curiosamente, aquellos políticos que hicieron eso terminaron contagiados. Y me refiero al Partido Socialista y me refiero al mismo partido Vox, que también tuvieron un acto cuando debían ambos haberlo suspendido. Que bueno, los de Vox pidieron disculpas y rectificaron en público, y algunos de Vox, pues digamos que echan mano de decir, bueno, es que la responsabilidad era del gobierno. El gobierno, estas fueron las instrucciones que dieron. Instrucciones que nadie se creía. Dice Gustavo que él está en Francia, en París, y que los números son preocupantes. Lo estamos siguiendo. Dice, el gobierno y las empresas minimizan el problema. Y desde Colombia nos escribe César. Dice, aquí en Colombia los políticos son imitadores de España, imitadores de lo más malo. Yo creo que los políticos nefastos van a la misma escuela. Mirad, aquí hay un artículo que os voy a poner. Lo tengo aquí en Twitter y lo voy a poner ahora mismo en pantalla, porque ya no hace mucho os puse que el New York Times había sacado un artículo diciendo de la pésima gestión de los políticos españoles. Bueno, pues aquí tenemos, lo acabo de retuitear ahora mismo, un artículo de The Economist. Dice Karina Mejías, los políticos en España están dando un espectáculo lamentable y fuera también se han dado cuenta. The Economist habla de la venenosa clase política española y de que el país está bailando con la muerte. Deberíamos estar avergonzados. Bueno, pues este es el artículo de The Economist. La venenosa clase política española ha empeorado la pandemia y la economía. Bueno, me gustaría que alguien tuviera el valor de presentarse a una rueda de prensa y decirle a nuestro presidente, don Pedro Sánchez, mire, esto es lo que dicen en The Economist. La venenosa clase política, la ponzoñosa clase política española ha empeorado tanto la pandemia como la economía. Tenemos el récord europeo y seguimos contando. Dice que el mes pasado 402 de los 480 doctores del Hospital Infanta Leonor firmaron una carta al gobierno regional advirtiéndole de que estaban en una situación de precolapso con el 54% de las 361 camas y 27 en cuidados intensivos ocupados por los pacientes de COVID-19. Bueno, y luego ya hay que pagar para leerse el artículo completo. Hemos hecho de todo esto una cuestión política, ¿eh? Y esto ha sido un error colosal. Yo mismo, y tengo que reconocerlo, quise pensar que la Comunidad de Madrid reaccionó rápido tomando medidas, que la Comunidad de Madrid reaccionó rápido haciendo compras, ya que el gobierno paralizó las compras. Por cierto, el ministro Illa paralizó compras, pero la Comunidad de Madrid no ha hecho un buen papel. Díaz Ayuso no ha hecho un buen papel. Han sido negligentes. Y quizá una de las cosas que se les tenía que caer la cara de vergüenza y tenían que renunciar todos, pero todos, es que este verano lo pasaron muy a gusto y muy bien. Este verano nuestros políticos estuvieron de vacaciones y cuando les faltaba un día de vacaciones dijeron, el presidente interrumpe sus vacaciones, Pablo Iglesias interrumpe sus vacaciones porque han escrito en una carretera una barbaridad. Por supuesto que condeno, censuro enérgicamente. El problema de España no es el coronavirus. El problema de España es la clase política. Y quizá tengamos que tomar medidas contra la clase política. En el artículo que cité del New York Times hablaba de un problema de sistema. Es decir, el sistema en sí funciona mal. Tenemos políticos que no han trabajado en su vida, que no han pagado una nómina en su vida, que no saben cómo afectan los impuestos a las empresas y los autónomos. Tenemos políticos, y esto lo decía el New York Times, lo estoy citando, tenemos políticos que lo único que saben hacer es entrar en las juventudes de su partido y prosperar a base de relaciones y a base de favores. Pero son unos incompetentes, son muy competentes a la hora de tramar, pero nada más. Y tenemos listas cerradas y tenemos una separación de poderes inexistente. Por cierto, dice aquí Zorba que el Pedro Sánchez también se infectó y aquí todos los medios callaron. Pues sí, muy bien traído, Zorba. Aquí también el propio Pedro Sánchez se infectó. Bueno, no solo Pedro Sánchez se infectó, aquí se infectó casi todo el gabinete y los vimos rompiendo la cuarentena, y me refiero al señor Pablo Iglesias. Entonces, ni siquiera se trata de, no, pero el PP lo hubiera hecho mejor. Lo están haciendo mal todos. Esto es un desastre por culpa del cainismo político. Aquí os pongo, pues otro artículo que tengo aquí de Guaje Salvaje. Dice, el doctor Cavadas habla sin piedad sobre la labor de Fernando Simón. Quizá conozcáis al doctor Cavadas porque es un médico español que está dedicando su vida a atender a gente que no tiene recursos. Es un tipo, pues, muy admirable, un tipo muy abnegado. Y bueno, su opinión tiene más valor, primero porque es médico, segundo porque está en contacto con las necesidades humanas y segundo porque el tío se está desgastando para ayudar a otros. Y dice el doctor Cavadas, ¿ha habido alguien controlando la pandemia? Primera noticia que tengo, no ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún. Esto dice el doctor Cavadas. Mirad, esto es una verdad como un templo. Cuando el gobierno se inventó, y esto es vergonzoso a más no poder, un comité de expertos. Y no solo lo dijeron de pasada, decían, nos hemos reunido con el comité de expertos y le preguntaban a ella, ¿hace cuánto que no se reúne con el comité de expertos? Bueno, es que hace unos meses o unas semanas que no me reúno con el comité de expertos. Esto es una vergüenza. Esto no tiene nombre. Esto no debería de pasar. No debería de pasar. Y el problema es la clase política o medios politizados, como dicen aquí. Bueno, Fernando Simón obviamente es un cargo político. Me resulta interesante esta imagen que nos dan aquí con una... Esto lo dan Datadista. Una de las cosas que ha dicho Pablo Fuente, una de las voces a las que había que oír. Yo si fuera del gobierno, bueno, esto es wishful thinking. Yo si fuera del gobierno, de verdad, cogería a Pablo Fuente y lo pondría al mando. ¿Qué gente tan capaz tenemos en España? Tenemos mucha gente capaz en España y mira tú por dónde los estamos ignorando. Y uno de los que estamos ignorando son las empresas de análisis de datos. Aquí tenemos Datadista, ¿no? Comparación entre las zonas que confina Madrid y las que recomienda Sanidad. Y esto, si eres del PP, te fastidias. O sea, esto no se trata de hacer partidismo. Si eres del PSOE, te fastidias. Pero claro, esto salió publicado el día 25 de septiembre, ¿eh? ZBS con confinamiento parcial acordado por Madrid. Municipios que deberían ser confinados según el Ministerio de Sanidad. ZBS con una incidencia acumulada los últimos 14 días entre 810 y 1883. Madrid, capital y municipio con una incidencia acumulada los últimos días de menos de 500. Bueno, estos son los datos. Estos son los datos que estamos manejando y es un buen resumen. Y dice Enrique Lavín, seas de la opinión política que seas y si ya eres mayorcito y vives en Madrid, que te muevas lo mínimo y que te confines en tu barrio, vivas donde vivas. Y luego dice, apelar a la responsabilidad civil es lo único que nos queda. Al final, eres tú y solo tú lo que importa. Mira, esto es muy, muy cierto. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Me vaya a perdonar que haga un segundo de pausa, que voy a cerrar una puerta. Mirad el gráfico. Seguro, seguro que si en otros países la gente ha sido responsable y han limitado la movilidad, esto hubiera sido muy diferente. Obviamente lo hemos dicho otras veces, aquí el cóctel de políticos irresponsables con gente irresponsable, pues ni te digo, ¿no? Hace poco firmé esta petición del doctor César Carballo, otro de los que Iker Jiménez tiene en su equipo de gente diciendo cosas muy interesantes. Una persona que está en contacto con la realidad. No es como Illa, que está en un despacho y no sabe ni lo que es la sanidad porque él es filósofo. No, el doctor César Carballo es doctor, creo que es intensivista. El hombre se está dejando la salud cuidándonos a nosotros. Y yo firmé esta petición, que era una petición de don César Carballo Cardona, una petición que decía: Ciudadanos de España, creación de una comisión independiente para analizar la gestión de la pandemia de España, en España. Y esto es una cosa de change.org y me parece vergonzoso que solo lo hayan firmado 14.896 personas. Esto no va a ir a ningún lado, ¿eh? Obviamente, esto no va a ir a ningún lado. Pero así son las cosas, amigos. Vamos a poner otro recordatorio que viene bien tenerlo en cuenta. Un gobierno en el que haya una parte de ese gobierno que defienda la Constitución y la aplicación eventual del artículo 155 y otra parte del gobierno que diga que hay presos políticos en Cataluña y que hay que hacer un referéndum de autodeterminación para resolver la crisis en Cataluña. El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad. Pues el amigo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es lo que es. No podemos ocultarlo, ¿no? Lo que es Pedro Sánchez. Lo que sí podemos es evitar votarle. Y a Pedro Sánchez, el drama de todo esto es que si vuelve a hacer unas elecciones, lo votarían. Bueno, pero estamos hablando de Donald Trump y del positivo de Donald Trump. Esperamos sinceramente que se recupere. Y aquí os voy a dejar con uno de estos audios que se filtraron donde Donald Trump dijo lo que dijo. And so what was President Xi saying yesterday? Well, we were talking mostly about the virus, and I think he's going to have it in good shape, but you know, it's a very tricky situation. It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air. That's how it's passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your strenuous flus. You know, people don't realize we lose 25,000, 30,000 people a year here. Who would ever think that, right? I know. It's pretty amazing. And then I said, well, is that the same thing? This is more deadly. This is 5% versus 1% and less than 1%. You know, so this is deadly stuff. Esto es increíble, chicos. O sea, este tipo, el señor Donald Trump, sabía exactamente lo que estaba pasando con total precisión. Es decir, este señor sabía lo mortal que era, el porcentaje de mortalidad que tenía, lo contagioso que era, y aún así se dedicaba a sacar pecho diciendo que la mascarilla es una cosa voluntaria, que esto es como una gripe, que el calor se lo lleva. Ahora viene la primavera y ahora la primavera se lleva el calor, se lleva el virus. Es una auténtica vergüenza, ¿eh? Es una verdadera vergüenza. Dice Karina, mira tú, los políticos son iguales en todos lados. Vaya suerte, ¿eh? Pues sí, vaya suerte. Ahora, yo lo que pienso es, ¿dónde está la responsabilidad? Es decir, Donald Trump ha dicho en el audio pasado, en el audio que acabo de poneros, ¿no? Esto es mortal, esto es un 5%, esto se contagia muchísimo, no solo por el contacto, sino por el aire. ¿Qué responsabilidad va a tener Donald Trump por lo que ha hecho? ¿Qué responsabilidad va a asumir? Pues yo lo voy a decir, la misma que Pedro Sánchez. ¿Y qué responsabilidad van a asumir, mientras tanto, los conspiracionistas, los amigos, los enemigos de las vacunas? Pues ninguna. Y aquí os dejo con una genialidad, porque yo creo que hay ciertas cosas que no vale la pena discutir. O sea, yo, por ejemplo, con gente terraplanista o gente antivacunas o gente plandemista, no vale la pena discutir en Internet. Y de hecho tengo unos cuantos que me están dando la brasa a ver si me callo o intentando convencerme de lo inconvencible. Y he decidido ignorarlos o solo queda otra opción, y esta es la otra opción que queda. Con las vacunas nos modifican el ADN. Y así controlarnos con el puto 5G. ¡No, las vacunas! ¡Vacunas! Y por no hablar de la cantidad de mierda que nos meten estos hijos de puta, como por ejemplo sulfato de magnesio. Y muchas, muchas otras cosas. Polivinilos y derivados del metacrilato. Vale. Y toxinas que nos producen autismo. Que sí, coño, que ya lo hemos pillado. Y venga a decirme, ¿para qué nos han servido, eh? ¿Para la polio? ¿Lo qué? Ahora ya no hay polio, no sé si... Es verdad. Bueno, sí, bueno, eso es verdad. Sí. ¿Y el tétanos? ¡Hostia, el tétanos! Yo ya ni me acordaba. ¿Tú has visto alguna vez uno? Bueno, sí, vale, de acuerdo. Para la polio y el tétanos sí funciona, pero... ¿Y la difteria? Es verdad, eso sí. Evidentemente la difteria, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte de la polio, el tétanos y la difteria... ¡La tosferina! Sí, señor, es tosferina. La rubiola. La parotiditis. Vale, bueno, de acuerdo. El sarampión. ¡Hostia, sarampión! ¡Ya te digo! Está bien saber que no te lo vas a coger cuando llevas a los niños a la guardería, macho. Las de las enfermedades tropicales, macho. Yo viajo. Ya te digo, yo a también. Ver quién tiene huevos a irse a Kenia de safari sin vacuna. Bueno, vale, pero esa no es la cuestión. La cuestión es por qué nos obligan a ponérnosla sin preguntar, como si fuéramos ganado. Y no pudiéramos tomar nuestras propias decisiones. Porque puedes contagiar a los demás. ¿Contagiar? ¡Que te den! Bueno, a veces solo hay que hacer un poco de humor para convencer a los que no se quieren convencer. El problema es que con el caso de Donald Trump, no es que él fuera un escéptico. Esto es lo dramático de Donald Trump. El problema de Donald Trump no es que él no creyera que la pandemia era grave, es grave, y que la enfermedad es tan mortífera. El problema es que, sabiéndolo, decidió quitarle hierro. Por cierto, ya se nos ha adelantado la gente diciendo si los Simpson han revelado que Donald Trump murió. y hay por ahí unas imágenes de los Simpson que algunos cuestionan sobre el futuro, ¿no? Ya sabéis que en Internet hay una teoría de que los Simpson lo han vaticinado todo. Y no, bueno, lo cierto es que si miráis en YouTube, todos los errores que los Simpsons han cometido en cuanto al futuro no son pocos. Lo que pasa es que, como es una temporada tan larga, pues es fácil que acierten, ¿no? Hasta un reloj estropeado acierta dos veces al día, ¿no? Esto es un dicho bastante conocido. Sin más, amigos, sin más. Otro político más que tiene que prepararse un sándwich con sus propias palabras, añadirles una porción de humildad y tragárselas. Ahora, la reflexión que, con la que quiero terminar es, ¿debemos de pedir responsabilidades a nuestra clase política? ¿Debemos de pedir ejemplaridad a nuestra clase política? La respuesta es sí. El político tiene grandes privilegios, privilegios vitalicios, pero el político debería de tener también grandes responsabilidades. Si a un policía le aplican con más rigor la ley, por ejemplo, un policía que comete delitos de narcotráfico, se le aplica la ley con un rigor enorme, por no hablar de que pierde su trabajo. A un político debería aplicársele la ley con más rigor. ¿Dónde están las comisiones de investigación? ¿Dónde están? ¿Dónde están las imputaciones? Esto es lo que debemos de pedir. Y a la hora de votar, lo que debemos de recordar en todo momento es quién es quién. Y cuando nos hicieron falta, ¿dónde estuvieron? Así que, amigos, sin más, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Gracias, Don Ángel, César, José Raúl, Forba, Cart o Mario, Karina. Gracias, Marco, Tony, Manuwire, Marco BT y Gustavo, en fin, David Flores. Gracias a todos por estar aquí. Y si no me seguís, aquellos que me seguís por YouTube, por favor, mirad en las notas de este vídeo, porque tenéis un enlace a Spreaker donde escucharéis mucho más contenido que creo prácticamente a diario, en Spreaker. Y si no quieres instalarte Spreaker, en tu podcatcher pon Vidas en Red, Spreaker. Un saludo a todos y hasta pronto.